Buenas tardes, amigos. Estamos, disculpen la tardanza antes que nada, pero ahí sí hubo unas complicaciones de tiempo, el tráfico, el Chacafest, pero aquí estamos ya con ustedes, con este especial de Halloween, y nos acompaña nada más ni nada menos que el buen Vic Irales para darnos todas, repartirnos algo de su sapiencia en estos temas de Halloween. ¿Cómo estás, Vic? Señores, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes para celebrar nuestro segundo especial de Halloween de Comiqueando. Vientos, y pues aquí anda también el buen Alex, detrás de los controles, como siempre. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Bien, aquí, felicitando a todos los chacas en su día. Y a los que no somos tanto. Muy bien, y pues ya vamos a entrar en materia porque vamos un poco tarde. ¿Cómo, qué nos tienes, Vic, en esta materia del mes de horror, de terror? ¿Qué nos puedes hablar en cómic, en cine? Bueno, el próximo domingo 31 de octubre, pues ya es nada más y nada menos que Halloween. Ya todos los niños están inquietos por querer salir a las calles a pedir dulces, principalmente el niño Chuck. Y bueno, pues ya todos estamos preparando nuestros disfraces para ir a pedir calaverita aquí en México. Y pues hay muchísimos estrenos en temas de películas de terror. Creo que los más esperados son Candyman. No podríamos definir bien si es reboot, remake o secuela. Ahorita vamos a hablar de ella. Halloween Kills, que está arrasando ahorita en taquilla. Está venciendo a las grandes producciones de Disney, Marvel y demás cinematografía consumista. Está también el megabodrio de El Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo. También está la producción de Guillermo del Toro, Antlers, que para mí es una de las películas más esperadas del año y trata sobre esas criaturas del folclore estadounidense que son los Wendigo. Y bueno, hay algunas otras más, pero pues por el momento son las que vamos a poner en el reflector. Y pues como ven, si empezamos hablando de alguna película que ustedes quieran recomendarle al público para ver 31 de octubre con un buen pasote de palomitas, su cafecito y bien a gustos empijamados viendo películas de terror. Pero a ver, la semana pasada me dijiste que no, ¿cómo defines tú el terror, Vic? El terror es... O sea, no, que no necesariamente son las que te espantan y sale el muerto y los fracasos, los pantallazos, etc. Estamos platicando al final del programa anterior, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, lo que yo decía es que el género de terror pues es muy extenso, pero decía que en lo particular a mí, que me gusta a mí, es ese terror, no el que provoca un susto o provoca un salto mientras estás leyendo o viendo una película, leyendo un libro o viendo una película, sino el terror que te provoca ese sentimiento de depresión, de tristeza, de melancolía, porque a final de cuentas esos son los verdaderos fantasmas, ¿no? Los fantasmas son esas cicatrices, heridas psicológicas que provocan tristeza, melancolía, ese sentimiento taciturno. Para mí ese es el terror, y sobre todo que cuando se utiliza como una herramienta para hacerle entender a las personas a través de las letras o a través del cine o a través incluso de una narración en radio, que puedan entender temas sociales, culturales, que a lo mejor de otra forma no habían podido o no habían tenido esa conexión de poder entender de qué se trataba o cuál era el trasfondo de esa historia, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, ¿qué son películas como eso, El Aro, La Maldición, eso que...? Por ejemplo, hay películas que son sencillamente para entretener, ¿no? Para sacar el brinco mientras lo están viendo en la pantalla, como por ejemplo las películas de Viernes 13, las películas, la propia película de Halloween de John Carpenter y todas sus secuelas, las películas de Celo que le hicieron el verano pasado. Todo ese tipo de cine, pues es un cine de entretenimiento para ir a echar relajo, ¿no? Pero hay otro cine de terror que pues es muy diferente, y aquí ni siquiera hay esos sustos o ese contexto para poder echar relajo y divertirse con los cuates mientras uno ve las películas, como son películas como Candyman de Bernard Rose de 1992, como lo son la película de Frankenstein de James Whale, que aunque se separa mucho de la novela de Mary Wollstonecraft Shelley, pues de todas maneras tiene una hechura artesanal por parte de James Whale, que pues se aleja mucho de los sustos de provocarles escalofrío a las personas, y tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje cimentado en la bioética, en aspectos de reflexión sobre que los... a veces creemos que los monstruos están afuera, cuando los monstruos pues, son siempre los seres humanos. Son cuestiones éticas, son cuestiones reflexivas, ¿no? Lo que propone James Whale en su película de Frankenstein. Por eso separaba que para todos los gustos siempre habrá una película de terror, ¿no? Ya sea si quieren ir a echar relajo, si quieren ir a echar la pasión al cine, o si quieren irse con una reflexión sobre bioética, social o cultural, siempre habrá películas, ¿no? Para cada uno de los gustos. Y entonces, tú dices que es así como depresión o tristeza, algo así, lo que te tiene que provocar una película de terror. Sí, el terror formal, el terror como terror, como disciplina formal, tiene que generar tristeza, tiene que generar esa melancolía, ese ambiente taciturno, o sea, no hay de otro. Y ya después, pues están los subgéneros, ¿no? En los que puede haber, una finalidad del consumismo para ir a echar relajo y para entretenerse nada más, ¿no? Ok, bueno, con base a lo que acaba de decir Ricky Rales, mi película de terror sería Liga de la Justicia, Zack Snyder Cut. Ya vas a empezar. Muy bien, ¿cuál sería? Ya vas, Alex, a empezar, a ver, ahorita déjame busco, ahí, encuentro el botón. Un círculo negro, o ponerle un... ¿No? Muy bien, perdón, Vic, síguele. Fíjate, a mí en lo particular, yo no sé si tú incluyas, Vic, estas películas de lo que yo entiendo, o lo que no sé tú, Alex. Ajá. Como terror formal, a mí me queda mucho, más que alguna película de terror americana que no fuera El Resplandor, la primera de eso, yo creo que, lo he dicho mil veces, la Venganza de la Llorona con Abel Salazar y con Marga López, creo que era, cuando sale el esposo de la Llorona, que estaba así todo deforme, esto sí... Es todo medio feo. No, y por ejemplo, lo que dice Choque es cierto. Hay cine de sello mexicano, ¿eh? O sea, cine de terror de sello mexicano. A diferencia de con los cómics, con el cine de terror, sí hay un cine de terror formal mexicano. Por ejemplo, hay una película que es una historia súper melancólica. Es lo que les digo, está inundado en un ambiente de melancolía que más bien evoca, ¿no? Sentimientos de tristeza, depresión. Por ejemplo, el libro de Piedra, no sé si la han visto. Claro, sí. ¿No? O la de Veneno para las Hadas. Y de hecho, es un cine que ha servido como referencia para otras películas en el extranjero, ¿eh? Uh-huh. Y uno de los principales polinizadores de esa manufactura mexicana del terror del cine, pues es nada más y nada menos que Guillermo del Toro, ¿no? Que ahora, gracias a él, ¿no? Muchos cineastas están tomando como referencia muchos de los paradigmas formados en el cine de terror mexicano de tiempo pues, mucho antes, mucho más anterior al cine de Guillermo del Toro, ¿no? Y por ejemplo, tú cuál, para ti, ¿cuál es la que te ha dado así? Por ejemplo, a mí este Resplandor, esta escena donde va el chamaquito en el triciclo, la sensación de esperar algo que le iba a salir al chamaco, no sé si es lo que más te come, lo que tú dices, no es lo que más te tiene al borde de la butaca, esperando que al chamaco se le va a aparecer, no sé, y no pasa nada. Entonces dices, ¡ay! Pero el mal momento te lo hizo pasar. No, pero es que la película del Resplandor, pues es una cátedra de cine, ¿no? Por el maestro Kubrick. Y es libro de cabecera para los estudiantes de cine, ¿no? O sea, es algo maravilloso. Porque él crea un... Muchos le dicen terror psicológico. Así es. Pero lo que hace Kubrick es crear la tensión, crear ansiedad, estresar al público a través de la imagen y del sonido, sin que haya un asesinato. O sea, creo que nada más hay un asesinato, si no me recuerdo, en la película del Resplandor. Y es una película de más de 2 horas, ¿no? Sí. Y la gente, cuando vemos el Resplandor, estamos siempre al filo de la butaca por la tensión que crea el director. La actuación también de Jack Nicholson, de ¿cómo se llama? Shelley Duvall, ¿no? Entonces, es una cátedra de cómo hacer cine esa película, ¿no? Y como usted dice, sin necesidad de recurrir al jumpscare, le dicen a hacer brincar a la gente con algún ruido o algún susto, alguna escena así fuerte, lo que hace es la construcción de todo un mundo, un pequeño mundo, en donde pues le van a uno orillando a esos abismos de la ansiedad, del estrés en esa película, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ya poniendo algunos ejemplos, preguntando yo, Hellraiser de los 80s, yo la consideraría, bueno, es casi casi de esas películas de adolescentes que tienen aventuras, etcétera, etcétera, y que por alguna razón tienen algún suceso o algo un poco gore o impactante. ¿Qué sería más, terror o horror? Hellraiser es una película de culto. Uh-huh. Hellraiser es una de esas grandes obras del cine. Es del gran Clive Barker, uno de los grandes maestros del terror del siglo pasado y de lo que va de este. Y en primer lugar, es una película lovecraftiana. Ah, mira. Es una película que está basada mucho en la historia del sabueso, que era la que les estaba contando el programa pasado. Uh-huh. Y además, tiene muchas connotaciones de un argumento subyacente en lo que es de la película. Uh-huh. Maneja mucho también, al igual que en películas como El Resplandor, maneja mucho lo que le llaman el terror psicológico. Uh-huh. Clive Barker es también es un gran poeta que describe perfectamente las relaciones humanas y las despedaza completamente para provocarle terror a las personas. De hecho, el leitmotiv principal de esa película es sentir el peligro de ver la confianza entre parejas traicionada, ¿no? Y hasta qué punto pueden llegar las pasiones del ser humano. Y bueno, tiene una serie de líneas subyacentes en esa película. El propio director, que el director es Clive Barker, el propio escritor de la historia del cuento. ¿Pero qué películas le recomendarían a nuestro público para ver este 31 de octubre? Esa, sin, bueno, a ver, Alex, tú, perdón. Ah, pues esa ya la dije yo, muchacho. Ah, pues esa. Así que chiste. No, Clive Barker, sí, aunque últimamente hay algunas escenas extras, o más bien algunas escenas que como que ya da más risa que terror. No depende de las escenas, mucho de cómo está editada la película. Eso sí. Tú puedes también cortar escenas, ¿no? Hasta de la lista de Schindler. Ajá, exacto. No tienen el impacto que tiene, que deben de tener y tienen cuando ves la película completa. Sí, ¿no? Ahí yo sí les recomendaría que o la encontraran en algún lugar donde no está editada, o que porque luego porque precisamente me acuerdo, porque la vi apenas hace como un mes en un canal, no sé si FX o en alguno de esos, y la verdad es que le cortaban 20,000 cosas y ya al final te estaba dando más risa que que realmente generarte el terror que debería de causarte. Entonces, creo que Hellraiser, la 1, todavía la 2 es buena. La 3 creo que, bueno, no sé si la consideren buena o no. Pero pero por lo menos la 1, en su formato original, está buena. Sí, a mí también me encanta esa película de Hellraiser y me encantan también las secuelas. Que por cierto, ya tenemos una nueva Pinhead, que será mujer, y pues estará en el reboot de la franquicia de Hellraiser, de Cliff Barker. ¿Estás de acuerdo que sea mujer, Vic? Sí, ¿eh? Sí, ¿sí? La verdad, sí, no le veo mayor problema, y pues de hecho va a estar interesante ver un Pinhead desde una perspectiva femenina, ¿no? ¿No nos irá a pasar igual que Doctor Who? Yo no he visto la serie ya protagonizada con esta actriz, no la he visto, ¿eh? ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué tal está? No soy fan, pero sí sé que la odian. Que odian a la Doctor Who, ¿no? No. Yo puedo, por ejemplo, yo sí no cambiaría no me late mucho la idea de cambiar al capitán Jack Sparrow por ahora una capitana Jack Sparrow. Es creo que la pretensión de Disney. Ahí sí no, creo que, ¿por qué no hacer un personaje nuevo, no? ¿Por qué no dejar tal cual el personaje, que es un personajazo? Y gracias a Pirates del Caribe, de hecho, ¿no? Se fue a la quiebra Walt Disney a principios de este siglo, pero si hay personajes que yo en lo personal dejaría con el género con el que fueron concebidos, ¿no? Por sus creadores. Pero con Pinhead sí se me hace congruente la idea cambio. De poner una mujer en el papel de Pinhead. Bueno, ¿y qué tal las recomendaciones que nos ibas a dar? ¿Qué tal Halloween? Ah, bueno, ya empezamos con las recomendaciones. Sí, tú dale. Bueno, vale, a ver, pues. Dame un minutito en lo que la piensan y déjame mandar saludos a Nazul Uribe, que nos anda viendo. Que fue el primero que se conectó, a pesar de lo que cierto capitán por ahí está diciendo, que dice que es nuestro único escucha. Y no es cierto, el capitán Juan Carlos Gutiérrez Mercado, saludos. Que no mienta, porque en el programa del otro grupo tienen menos audiencia, que aquí. Que no mienta. A quien, por cierto, les enviamos saludos afectuosos y cordiales. Así es. Uh-huh. Y fíjate que sí nos reproducen por ahí, nos ha dicho Víctor Navarro, Samantha Álvarez, que sí nos ven. Saludos a todos ellos. Muchas gracias por su tiempo. Igual, si nos ven de forma posterior, háganoslo saber y denos sus opiniones, sus ideas. Claro que son bastante, bastante, bastante valiosos para nosotros. Vic. No, espérame, porque ahí voy con otra. La primer fan decepcionada del programa, Cari Saok, saludos, porque esperaba que nuestros disfraces fueran buenos para esperar, para llegar tan tarde, El Choc sí se disfrazó, mira. De hecho, sí, venimos todos disfrazados. Uh-huh. De hecho, todos venimos disfrazados. Sí, es correcto. Tan tarde, y espero que sus disfraces sean buenos, así que Y también, fíjate, Víctor Navarro, saludos, nos anda viendo. Ah, justo le decía Vic. Exactamente, y no se la pasé por detrás del del programa, ¿eh? No, no, no se la soplé ni nada. Ok. Y creo que ya serían todos, aunque el capitán dice... la mayoría de los considerados géneros menores caben dentro de la descripción que da el buen Vic, o sea, los géneros de horror y de terror. Creo que esas características de terror no son exclusivas del terror y sí de las obras hechas con inteligencia. Bueno, pues es que cualquier buena obra sí te conmueve, ¿no? De una u otra forma te llega, te toca. ¿Y qué fibras. Pasa con este fenómeno de los japoneses? Bueno, antes de las recomendaciones, perdóname. Ya. ¿Qué pasa con estos fenómenos de los japoneses que tanto se han estado especializando en el terror, en el horror? Bueno, ellos tienen una larguísima historia, incluso previa al cine, previa al origen del cine. Tienen una larga historia de tradición impregnada por el género del horror y del terror, ¿eh? Pues en su propia cosmogonía de estas culturas está completamente llena de referencias, de personajes, de estructura completamente del género del horror y del terror. Por eso no es no sorprende que hayan incursionado acá en el mercado de este continente con el éxito rotundo que han tenido con películas recientes. Bueno, recientes para gente anciana como yo, como por ejemplo El Aro o La Maldición, ¿no? Que entraron a partir de inicios de este siglo, ¿no? Y que a partir de esas películas, bueno, fue un boom, ¿no? El género de horror de aquellos países que pues mucha gente desconocía, ¿no? En ese entonces, pero desde cómics, libros, les digo, la propia cosmogonía de esos pueblos, bueno, pues está impregnada de horror y de terror. Ya no les digo en las zonas rurales de estos países, ¿no? Que son muy parecidos acá a los latinos, donde todavía creemos en, bueno, no, yo no, pero muchas personas creen en chamanismo, santería y demás. Allá también está muy enraizado, ¿no? En las zonas rurales, esas creencias. Uh-huh. Hace poco hicieron, bueno, no sé, que tendrá unos 3-4 años, hicieron para HBO una serie de cortos de leyendas, ¿no? Justamente de terror. Eran animados, duraban como 10 minutos, no me acuerdo cómo se llamaban. Eran muy buenos. Sí, sí, sí me acuerdo. Más o menos lo estoy tratando de ubicar en mi archivo de memoria. Pero sí, sí, sí, sí recuerdo lo que usted está comentando. Y para los que son de la línea de gustos de nuestro querido amigo David Vadillo, son nacidos otakus y fans del anime y esas ondas. Bueno, hay una serie de animes y de programas que son fantásticos, están. La serie de Hellsing es increíble. Hay una que a mí me gusta mucho y es completamente una historia de horror. Se llama Basilisk, que es la interacción entre algunas comunidades pequeñas de la zona rural allá de estos países orientales. Cómo se están matando entre ellos y sus creencias espirituales y demás, pero es una genialidad. Y bueno, les digo, dentro de todo este universo de los países orientales, tienen pero unas joyas, ¿no? Ya sea en cómics, ya sea en animes, películas y todas esas animaciones, libros, y bueno, son países muy ricos en todos estos géneros de horror y de terror. Ok, y ahora sí, tus recomendaciones, Vic, de esta temporada en cine. Bueno, son como la cartelera, lo que hay disponible, lo que pueden ver, los nuevos estrenos, lo que está esperando, y vamos a ir descartando si le damos manita de like a cada uno de nuestros estrenos o si le damos manita abajo de comiqueando, ¿ok? Venga, venga, tú eres el experto. Pues empezamos con el lo que prometían como secuela de Candyman, de la gran directora Anya Da Costa, producción Jordan Peele. Candyman se acaba de estrenar en septiembre. Estuvo, creo que sigue disponible en streaming a través de YouTube, por si la quieren ver. Véanla, es una muy buena película, muy buena película. De ninguna manera se acerca a la genialidad de la original de Bernard Rose. Para nada, no le llega, pero ni a los ácaros, ni a los tobillos de los ácaros de que pudiera tener la película original de Bernard Rose, no le llega, pero es una muy buena película. No es una secuela, porque las secuelas tienen que respetar las historias originales. Si no respetan la estructura, el leitmotiv, la historia de los personajes, sencillamente no es una secuela. Y esta no es una secuela porque no respeta la historia original de Bernard Rose, que ojo, es historia original de Bernard Rose, aunque el cuento sea un pequeño cuento de Clive Barker, que está en sus sus libros de sangre, en el número 5. Es una pequeña narración, es una historia que se desarrolla allá en los barrios de Londres y que Bernard Rose utiliza como referencia, y él crea estos personajes. En principio, el Candyman original no era una persona negra, era un anglosajón. La historia cambia casi por completo, solamente toman ciertos elementos Bernard Rose para construir una historia completamente nueva basada en leyendas urbanas y hechos reales de la zona de Chicago. Algún día haremos un especial únicamente de Candyman, porque lo merece. Y bueno, la historia original es un gran artista, un pintor negro, que era hijo de un esclavo que se hizo de dinero porque inventó un aparato para reparar y mantener el calzado. Estudió arte, se volvió un gran pintor y lo contrataban los grandes señores feudales para hacer retratos de sus familias. Y la tragedia comienza cuando Daniel Robitaille, Candyman, se enamora de una hija de uno de los grandes millonarios que lo habían contratado para pintar el retrato de esta chica. Y no solamente se enamoran, sino que la chica se embaraza de Daniel Robitaille, lo que ya podrán imaginar. En plena época victoriana, el desastre y la tragedia que marcó, así es, por lo cual el hacendado y dueño de esclavos y padre de esta chica organiza una muchedumbre incendiaria para despedazar al pobre Daniel Robitaille. Y bueno, antes de matarlo le untan toda una colmena entera de miel y las abejas lo matan con picaduras. Antes de morir, puede ver Candyman su reflejo en un espejo, jura venganza, y de ahí nace la gran historia de Candyman en la historia de Bernard Rose, que sería retomada por Anya Da Costa después de que la cinta original de Bernard Rose tuvo dos secuelas. La segunda es muy buena secuela, aunque para nada le llega a la primera. Y la tercera, pues, está entretenida a secas. Y bueno, Jordan Peele prometió retomar la historia de Bernard Rose original y hacer una secuela de esa maravillosa película. Nos presenta una película en donde una de las víctimas de Candyman, de la cinta de Bernard Rose, que era en ese entonces un bebé, que iba a ser sacrificado por Candyman, pero que al último momento fue salvado por la protagonista de esa película, pues aparece ahora como un adulto de más de 30, casi unos 40 años. Y este chico también coincidentemente es un pintor. Y este chico escapa de la pobreza, porque ya que su mamá le oculta todo el antecedente que vivieron en Cabrini Green, que es la zona en Chicago donde se desarrolla la historia de esta película. Y este nuevo protagonista está tratando de tener éxito en el mundo de los artistas y el mundo de los pintores allá en Chicago. Sin embargo, comienza a verse seducido, se ve atormentado por ciertas imágenes que empieza a ver, hasta que el nombre de Candyman lo empieza a llamar desde Cabrini Green para que se acerque él a esta zona. Y una vez que él comete el error de acercarse a Cabrini Green y conocer la historia de Candyman, pues entonces ahí se desata otra vez la tragedia. Sin embargo, se desprende mucho de la historia original. ¿En qué aspectos? Bueno, en principio, en la historia original solamente hay un Candyman, Danny Robitaille. Y la historia gira en torno a la tragedia de Danny Robitaille. En esta historia de Jordan Peele y dirigida por Niada Costa, Candyman no es una persona, ni es una tragedia. Candyman ahora son todas las víctimas de los crímenes de racismo en Estados Unidos. Son todos los afrodescendientes que han sido asesinados en crímenes de odio. Entonces, aunque es una propuesta muy interesante y que era urgente una propuesta así en el cine en estos momentos, que impera el racismo en Estados Unidos, pues está completamente alejada de los personajes, de la historia y de la estructura que creó en 1992 Bernard Rose en la película original. Por eso digo que es muy buena película, les recomiendo verla, es muy buena película, en serio es muy buena película, pero no es el Candyman de Bernard Rose, por lo tanto no es una secuela. Es la versión propia de Niada Costa y Jordan Peele, ¿no? Entonces hay que ir con esa prevención, ¿no? Prevenidos de que no es una secuela, sino es la forma en que ellos ven la historia de Bernard Rose y la forma en que ellos se están apropiando de ella para entregar una nueva historia, ¿no? Que sí tiene de referentes los personajes de la película original, pero es una historia completamente nueva. Y para mí Candyman nada más es Tony Todd. O sea, no hay otro Candyman. En esta película habrá varios Candyman. Y el final es muy bueno, me gustó el final. Sin embargo, les digo, no le llega ni a los talones a la película original. Pero vean, está recomendada. Pero vayan prevenidos de que no es una secuela. Muy buena película. No obstante de que no es una secuela. Entonces, ahí estarías de acuerdo, Vic, así como lo acabo de entender, en que a pesar de que no respetan, digámoslo así, el concepto del personaje principal de Candyman, toda su mitología, tú sí la recomiendas porque alcanzan a desarrollar muy bien el tema, aparte del nombre. Yo la recomiendo porque como yo la veo como una historia independiente de Candyman. O sea, no es una secuela, es una historia aparte. Un spin-off. Ni siquiera es un spin-off, porque el spin-off está basado, se tiene que respetar la historia principal, ¿no? Y esta como que es una nueva versión de Candyman, por así decirlo. Y es muy buena película. Me gusta cómo manejaron el tema de los crímenes de odio en Estados Unidos. Me gusta, tiene unas escenas excelentes de terror, padrísimas. La primera vez que sale Candyman, que no es el Candyman Tony Todd, sino un nuevo Candyman para los fans, está brutal, está genial. Me gusta cómo manejaron las alegorías, los mensajes, que a veces ya no eran alegorías, sino ya era un pronunciamiento duro y contundente. Me gustó mucho. Sin embargo, no le llega a la poética, gótica, narración, historia que acuñó Bernard Rose. Lo que nos presenta Bernard Rose es poético, es gótico, es un pronunciamiento muy elegante de los crímenes de odio en Estados Unidos. pero de ninguna manera artísticamente no le llega, pero de ningún, por ningún lado que se le vea, a la película original. No obstante, es una excelente película. Ahora tienen ustedes que tomar en cuenta que para mí Candyman de Bernard Cousins de 92 es una de mis películas de horror favoritas, ¿no? Entonces yo estoy alienado también en que va a ser muy difícil que yo encuentre una secuela, una nueva versión que le llegue a la de 1992. No obstante, no se la pierdan porque es una muy buena película, muy bien hecha, pero repito, no es secuela porque no respeta la historia ni todo lo que circunda la mitología de Candyman de Bernard Rose, ¿no? Entonces, a pesar de que no es una secuela, tú le das dos pulgares arriba a mi Vic. Sí, le doy su manita arriba de like. Véanla, no los va a decepcionar. Muy buena película. Ah, otra pregunta. ¿Requieres ver las previas para ver esta? No, curiosamente no requieres ver la primera película de Candyman. ¿Por qué? Porque en esta película hacen una pequeña recapitulación muy bonita de los elementos que van a retomar de la primera película. Hay una escena que es fantástica porque son las sombras de unas marionetas de papel con la música de Philip Glass, que es el compositor de la primera película. Y Philip Glass, los que conocen incluso esta música clásica, saben que es un compositor, pero de época. Entonces, ponen la música de Philip Glass con estas marionetas de papel, las sombras de estas marionetas de papel. Es una joya de escena. Y además, es una escena que pega muy hondo en los sentimientos de desesperación, de ansiedad, por todos estos crímenes de odio que se están cometiendo, que se han cometido a lo largo de la historia en Estados Unidos. Entonces, no requieren ver la película de Candyman de 1992, si quieren ver esta nueva película de Candyman. Pero, por supuesto, si no han visto Candyman de 1992 y son fans del género de horror y terror, no se la pueden perder. Una de las mejores películas de horror y terror de todos los tiempos. Venga, la que sigue. La que sigue es nada más y nada menos que Halloween Kills, la secuela al nuevo reboot de 1918. Se estrenó también hace cuestión de 2 semanas. Tiene cuenta con la participación como productor de John Carpenter, el creador de esta historia. A mí me sorprendió porque yo no esperaba mucho de esta película, la verdad, porque aunque yo soy fan de la serie de Halloween de 1978 hasta las 5 secuelas que hubo, hasta La Maldición de Michael Myers, porque lo demás ha sido puro churro. Me sorprendió esta película porque la de 2018 no me gustó para nada. La de 2018 es cuando regresa Jamie Lee Curtis. Sí, okay. Laurie Strode, que es el personaje de la película, es la actriz Jamie Lee Curtis. No me gustó. Hagan de cuenta que Michael Myers se volvió Terminator y Jamie Lee Curtis la nueva Sarah Connor. Sí, o sea, estaba ahí en su sótano esperando con lanzamisiles y granadas a Michael Myers y ya hasta había aprendido boxeo y bueno. Entonces, perdió completamente la esencia de la película de Halloween, ¿no? La película de Halloween, si ustedes la han visto, podrán recordar que es una película que se crea a través de la atmósfera que genera el director, de los silencios, de los espacios vacío, sin gente, donde nada más se ve a lo lejos una sombra, por eso le dicen The Shape a Michael Myers. La música, como cada vez se va acercando cada vez más, como si fuera una especie de tiburón blanco que va por su presa. Y todo lo excelente de la película original se perdió con la de 2018. La de 2018 casi se convirtió en un Michael Myers versus Sarah Connor. Entonces, yo la verdad no, para ni siquiera la recomiendo, la de 2018. Con esta tuve la sorpresa de que empezaron a retomar esa parte que les decía de la película original, en que Michael Myers pues es un personaje que causa ansiedad al espectador, porque debe de ser un personaje al que no se le espera. No debe de haber esa anticipación, debe de haber ese estrés de que de repente aparece y no puedes hacer nada contra él, ¿no? Y aquí empiezan a retomarlo. Sin embargo, como a la mitad de la película, se vuelve en una película muy divertida. La verdad, hace mucho que no me reía como me reí con esta película. En la escena del hospital a donde llevan a Laurie Strode, se arma un relajo que, en serio, véanla, se van a divertir muchísimo. Y a partir de la mitad de la película, se empieza a desarrollar la hipótesis de que el pueblo o una muchedumbre de gente, entre comillas, organizada, va a enfrentar a Michael Myers, ¿no? Y el final no decepciona. Es una película divertida, ¿no? Para los que quieren... Víctor, me estás confundiendo. ¿Te divertiste o te espantaste? No, esta es divertida. O sea, no es ni reflexiva ni para espantarse. No, es del terror, pero de la etiqueta para entretenerse, ¿no? No va más allá, ¿no? Ok. No hay un pronunciamiento político, social, dentro de la película. Es para entretenerse, está muy divertida. Yo sí, les digo, hace mucho no me reía, como me reí con Halloween Kills. El final no decepciona, muy bueno. Y la verdad, sí me quedaron ganas de ver la película que sigue. Entonces, le doy manita arriba por si la quieren ver. Ok, yo, ¿sabes qué, Vic? Yo de esta justamente sí he escuchado opiniones contrarias, ¿eh? O sea, desde a la gente que de plano que sigue mucho Halloween Kills, lo que tú acabas de decir, esto de que como que retoman la esencia de la primera película, y hay gente que dice, no, güey, o sea, la regaron y no gustó mucho. Es lo que yo he escuchado. Como te digo, no soy tan fan del género, pero es lo que son las opiniones que yo he encontrado entre amigos y que he leído en justamente en las redes sociales. Entonces sí, es como de opinión dividida. Hay opinión dividida. Le está yendo muy bien en taquilla. O sea, en taquilla le está yendo, ni las de Marvel están juntando lo que está juntando Michael Myers en este momento. Pero, les digo, la película original, la esencia, se perdió, ¿no? Con todas las secuelas. O sea, Halloween de esta serie, solamente la 1 es una joya, ¿no? Las demás, donde sale Donald Pleasence, son muy buenas, ¿no? Hasta donde termina, que son la 2... La 3 no sale ni Michael Myers ni el Dr. Loomis, es una historia de niños, porque recuerden que John Carpenter tenía la idea de que la franquicia de Halloween fueran películas con diferentes historias y diferentes personajes. Entonces la 3 lo que idea es una historia de una secta semisatánica que busca hacer un ritual en Halloween y busca hacer un sacrificio con niños, los que va a matar con unas máscaras y demás, que cuando se estrenó no gustó para nada a la crítica ni a la audiencia, y ahora es una película de culto que gusta mucho en los círculos de fans de terror y de horror. A mí sí me gusta. La número 3 no es una película con Michael Myers. Hasta la 4 regresa Michael Myers. La 5 también, y la 6 es el final de la historia de esta serie, que empezó en 1978. John Carpenter termina con La Maldición de Michael Myers, en donde, por cierto, sale el Hombre Hormiga. El protagonista es Paul Rudd. Paul Rudd. Y bueno, hasta ahí termina la historia de la serie original. Después pues estrenaron unos megabodrios, que son con Jamie Lee Curtis, es la de Halloween H20, 20. Es un mega bodre, pero así. No. Esa sí la vi muy mala, ¿eh? Ni se acerquen. Luego hay otra. Sí. Luego hay otra que se llama Halloween, no sé qué, pero es como una especie de Big Brother, en donde sale incluso Busta Rhymes. También dices, ¿qué onda, no? ¿Y de qué fumaron los productores y escritores de esta cosa? Luego está el remake, que la primera parte es muy buena, a mí me gustó mucho, de Rob Zombie. La segunda no me gustó de Rob Zombie, pero la primera es muy buena. Y luego sigue en 2018 esta, que es como olvidar todo lo que existe después de Halloween de 1978 y retomar directamente la historia de 1978 en una nueva versión. No me gustó, les digo, la de 1918 es Michael Myers versus Sarah Connor. Horrible. Y esta segunda parte la recomiendo porque está divertida, aunque no, o sea, para nada se acerca a la Halloween original. Nada que ver. Se van a reír y se van a divertir. Está para pasar el rato, está genial. Les digo, yo hace años que no me reía y el final está buenísimo. O sea, cuando no los quiero spoilear, pero a mí me sorprendió una muerte al final, ¿no? Entonces, yo sí le doy su manita arriba porque, aunque no es, no le llega para nada a la joya que es Halloween 1978, se van a divertir, van a pasar un buen rato. Y aparte, por segundo año consecutivo, se da este fenómeno en las redes sociales de la famosa máscara del Capitán Kirk, ¿no? ¿Sí? Sí, de hecho. Que, yo creo, yo te soy honesto, la primera vez que yo lo vi fue justamente con la del regreso de Jamie Lee Curtis, la del 2018 fue la primera vez que vi esta cosa de el Capitán Kirk y ahorita lo estoy viendo otra vez muy muy insistente a partir de la película, ¿no? Sí, bueno, para los que no saben y ahorita se sacan de onda con el gran spoiler de que hace Chuck, muchos no saben que la máscara de Michael Myers no es nada más y nada menos que una máscara del Capitán Kirk que viaja a las estrellas, que por bajo presupuesto en la película de 1978, la gente de los props de la película la compró en una tienda, en una gasolinera, y nada más la pintó de blanco, y pues es la máscara de Michael Myers, ¿no? Pero es, de hecho, es una máscara del Capitán Kirk de viaja a las estrellas de Robert Shatner. Que compraron 30 o 50 por 1.98, algo así, ¿no? Así es. Sí, lo compraron porque pues estaban tratando de ahorrar. Exacto, estaban de remate y para ahorrar, ¿no? Para hacer presupuesto y, bueno, sí, para hacer para tener tantas fuera necesarias, ¿no? Yo lo que no sé, ahí sí lo ignoro, es si le han dado regalías a... porque de hecho legalmente estarían obligados a dar regalías, ¿no? Pero claro, es algo que sí no que yo ignoro, porque de hecho hay un tema, por cierto, hablando de eso, muy fuerte. No sé si ustedes recuerden a Crispin Glover en las películas de Volver al Futuro. Volver al Futuro, claro. Que a él le hicieron unos prosthetics, las prótesis de maquillaje, para darle una apariencia avejentado, ¿se acuerdan? No, es en relación a la segunda, ¿no? ¿Él ya no regresa a la segunda? No. Lo que pasa es que le hacen prosthetics a él para darle Afectarlo. Una apariencia de de edad avanzada, ¿no? Uh-huh. Pero él ya no regresa para la siguiente película. Y es lo correcto. Que hacen es que utilizan los prosthetics que le sacaron a Crispin Glover para dar la apariencia de que era él. Pero de con que era él, exacto. Entonces Crispin Glover entra en un litigio porque está reclamando que le paguen por estar utilizando su rostro, ¿no? Y ahorita que estoy hablando de la máscara de Michael Myers, por eso mi duda era si le estarán pagando regalías al Capitán Kirk por estar usando pues en tantas películas y además, William Shatner recaudan un montón de dinero pues por estar usando su rostro, ¿no? Claro. Que es ahorita también un problema legal que se van a enfrentar varios corporativos porque estaban queriendo utilizar ahora a través del deepfake, le llaman, ¿no? Que es utilizar a través de modelos de programación, utilizan la imagen del rostro de una persona y se la pegan a un actor dentro de una película, ¿no? Como ha pasado con El Mandaloriano, las películas de Star Wars. Y justo está tema legal de si están obligados los corporativos a pagarle a las familias o a los propios actores por utilizar sus rostros en algunos proyectos que quieren hacer, ¿no? Eso está bastante interesante. Es un buen tema legal, ¿no, Vi? Así es. Y pues les digo, yo tengo la duda si le pagaran algo al Capitán Kirk por tantos millones que han recaudado a expensas de su cara pintada de blanco, ¿no? Sí, que lo mismo pasa con esta película de Sam Raimi, ¿cómo se llamó? La de... Ash, ¿cómo se llama? Que hasta se dormían los... ¿Eh? ¿Evil Dead? Evil Dead, ¿no? O sea que hasta se dormían con el maquillaje, ¿no? Para no no rebasar el presupuesto y la cámara era prestada, algo así, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo hicieron así como si fuera día de campo la grabación, ¿no? Así es. Y los propios actores tenían que participar en los en la hechura de los efectos especiales. Sí, y ellos se maquillaban y se quedaban así hasta que volviera a tener Sí, es Sam Raimi, ¿no? Hasta que volviera a tener acceso a la cámara y volver a grabar, ¿no? Es bastante cómica esta historia, pero pues es cierta. Así es. Bueno, venga, perdónenme. Entonces, a esta Halloween Kills le das igual dos metros arriba. Sí, véanla, se van a divertir. Se van a divertir, está muy divertida. Vale. Sí, a mí también me gusta mucho la franquicia, salvo, les digo, las películas esas de H20, qué horror, y la de Busta Rhymes, que es como un Big Brother, también pésimas, y ahorita les digo, la del 2018 tampoco me gustó, la de Sarah Connor versus Michael Myers, qué onda, y también, y también comenta que William Shatner, Lalo Priego comenta que William Shatner no sabía del uso de la máscara de Kirk, ya que no vio Halloween, y se enteró por una fotografía en una revista tiempo después. Es correcto. No ha presentado quejas ni reclamos de regalías hasta ahora. Ah, mira, nos está aclarando la duda, porque yo la verdad desconocía si él había exigido el pago de, pues ahora sí que los derechos por estar usando su rostro. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Va, la que sigue, Vic. La que sigue es El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Cuenta que es una historia sacada de la mano peluda. De hecho, estaba platicando por aquí que yo escuché una historia de la mano peluda idéntica al guión de Conjuro 3. Idéntica. Idéntica. Yo no soy fan de las películas del Conjuro. Yo, la verdad, para mí es muy difícil que me guste una película que tenga que ver con posesiones. Es muy difícil hacer una buena película tenga que ver con el tema de las posesiones. De hecho, creo que la única que me gusta es las tres primeras partes del Exorcista. Y si acaso, pero así con mucha precaución, el Exorcismo de Emily Rose, son las únicas. Muy buena, es justo la que te iba a comentar. A mí esa película como me encantó, la de Emily Rose. Son las únicas que yo diría que recomiendo de posesión, porque para mí es muy difícil no reírme, más bien para mí resultan películas cómicas las películas de posesión. Sin embargo, por ejemplo, lo que comentábamos en un principio, en la película del Exorcista, la 1, ese ambiente, ese contexto, ese universo que crea el director de la película, de opresión, o sea, es una película claustrofóbica, y no porque, no hablo por las escenas que pasan en la habitación de la chica poseída, de Regan, sino del drama que se está viviendo afuera de la historia de Regan, empezando por la vida del padre Carras, que tiene a la mamá en pobreza, enferma. Él no tiene tiempo para irla a cuidar, cada vez se deteriora más. Y creo que el tío le dice, pues es que como eres tan inútil, inservible, que no puedes cuidar a tu mamá, ¿no? O sea, pero es generar esa sensación, les digo, de melancolía, de tristeza, de desesperación, de ansiedad, de nihilismo, por así decirle. Y luego, compaginarlo con la situación de la chica, ¿no? Entonces, fuera de esas películas, les digo, del exorcista de Emily Rose, del exorcismo de Emily Rose, ahorita platicamos con Chuck de la del exorcismo de Emily Rose, que es, les digo, a mí se me hace buena película, con ciertas precauciones, por supuesto. Pero las del Conjuro, híjole, son como panfletos publicitarios para cristianos y católicos, fuera de publicitar, ¿no? Las religiones, no dan ni miedo, no dan ni siquiera a mí ni siquiera me entretienen, porque más bien me han aburrido, y esta última pues, por lo menos me sacó carcajada. Pero yo creo que sí, la serie del Conjuro es una serie muy mala, y hasta de el Conjuro me obligó a hacerlo, la vi por HBO Plus. Híjole, qué arrepentida de gastar mi tiempo en esto. Ahora imagínate el Snyder Cut, Vic. Porque yo ni me llevo con usted. Yo ni me llevo con usted. Porque ahorita lo que menos necesita el público son películas que haya exacerbación a cuestiones de creencias populares, en cuestiones de chamanismo y esas ondas ajenas a lo que es el conocimiento científico y demás. Creo que no necesita ahorita la gente ese tipo de oferta de contenidos y de entretenimiento. No necesita la gente estas paladas de oscuridad religiosa. Entonces, sí, no, yo zafo y le doy manita abajo a la del Conjuro 3. Y empezando porque creo que quieren juntar acá a todos los malos. Creo que para el 4 ya viene Chucky, Michael Myers, y Freddy Krueger y no sé qué tanto, ¿no? Han estado haciendo como que un team up de cosas ahí de terror, y demasiado forzado, ¿no, Vic? El problema que yo le veo a estas historias del Conjuro es que realmente hay problemas de salud mental, que esas sí son historias de terror verdaderas, ¿no? Los problemas de salud mental son muy subestimados tanto por los gobiernos como por las autoridades sanitarias competentes, tanto por la sociedad, o sea, a las personas que realmente no son neurotípicas, por así término, que tienen algún padecimiento neurológico, algún trastorno, no se les está atendiendo. Aparte, creo que estas películas como que tratan de darle algunas respuestas religiosas a temas muy serios, a problemas muy serios, que son los abusos intrafamiliares, que son los problemas, les decía, mentales, los padecimientos neurológicos, etcétera. y los enmascara y los convierte en un producto de entretenimiento, pero además nocivo, porque no es conveniente que en vez de reflexionar sobre la situación de este tipo de situaciones, les digo, tanto intrafamiliares, sociales o incluso clínicas, trastornos mentales, sean etiquetados de problemas religiosos. Entonces, para mí es un juego muy peligroso el que hacen los creadores, productores y demás que tienen que ver con estas películas de conjuro. Y por eso es que yo les doy manita abajo. La historia gira en torno a dos personas que se dicen ser demonólogos, es decir, que estudian la actividad paranormal y las fuerzas demoníacas, y realizan, según ellos, exorcismos. ¿Mm? Que es una familia real, ¿no? ¿Cómo se llama? La familia Warren. Que es una familia de una pareja de Rhode Island, ¿no? Que eran tipo el actualmente Carlos Trejo y esas ondas de los. Sí. Lo estafan a la gente con ondas así. Y por eso les digo que para mí el problema es que incluso es un producto nocivo para las personas que consumen esas películas, porque hay gente que sí cree en esas ondas. Y eso les pone una venda en los ojos para no ver realmente los problemas intrafamiliares, de violencia intrafamiliar que están teniendo, los problemas culturales en zonas rurales muy rezagadas en temas de derechos humanos, temas de enfermedades neurológicas, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, pues es una pareja de demonólogos que hacen exorcismos, la gente les pide ayuda y ellos acuden, y según ellos, pues, exorcizan ahí a los espíritus malignos. Pero muy, muy chafas las historias. Muy bonita fotografía, eso sí, pero, híjole, las historias están nefastas. Entonces, de plano, esta no. Sí, estas no. Yo vi la 1. Me gustó a secas, pero la verdad es que ya cuando vi que venía una parte 2, dije, no, ahí muere. Yo que no soy tan fan del género. Y pues obviamente no, hasta la 1, ¿no? Punto. Ya que tú estás no recomendando la 2, la 3, pues vamos a evitarla. No, ya, las que a mí sí me gustan, que son dicen, el universo cinematográfico del Conjuro, son por ejemplo las dos de Annabelle, de la muñeca. A mí sí me gustaron, esas sí, por ejemplo, esas sí se las recomiendo, sí me gustaron. Incluso ¿pero qué parte? Las dos, la 1 y la 2. Me gustó más la 2. Me gustó más la 2, pero también me gustó la 1 de Annabelle. Aparte es de esas cosas que te hacen, como tú dices, ¿no? O sea, la muñeca está re fea y aquí la hacen más bonita, ¿no? Porque es una gris muñeca de trapo, según esto, ¿no? Sí, la muñeca supuestamente original, la que está en el museo incluso de los Warren allá en Rhode Island, pues es una monita de franela, de trapo, así, carita redonda y ojitos redondos, o sea que no asusta, y pues obviamente aquí los que hacen el diseño de producción, pues elaboraron una imagen, un diseño de la muñeca, pues mucho más, más, con más producción, por así decirle, y que pues trate de espantar a la gente con el propio aspecto de la muñeca, ¿no? Pero la verdad a mí sí me gustaron las dos películas de Annabelle. Incluso me gustó la de La Monja a secas. Oh, sí. Y la de La Llorona, pues me divertí con ella porque hicieron una película también del universo del Conjuro de La Llorona. Está divertida, no pasa. Es lo que te digo, bueno, es algo de lo que tú dices, ¿no? Que ya quieren reunir ahí todo tipo de terror en el Conjuro verso, ¿no? Sí, pues creo que también hicieron la de Crooked Man, ¿no? También del universo del Conjuro, si no me equivoco. Sí, ya tienen un montón de spin-offs, esos sí son spin-offs. Ah, mira, ahí están. Del Conjuro. Ahí está la imagen, el Conjuro Annabelle, el Conjuro 2, el Conjuro no sé qué rayos, Annabelle 2. Es como el timeline de cómo la debes de ver, que es el Conjuro, ajá, luego Annabelle la creación, el Conjuro 2, el Conjuro 3, Annabelle como tal. Esta, la siguiente, no recuerdo cuál es, la de la monja y la otra de Annabelle 2. Que no, yo incluso ahí diría que si las quieren ver en cuestión de timelining, respetando el timeline de la historia, yo les diría que vieran primero la de La Monja, que es como que el inicio de todo, y la segunda, la de Annabelle The Making, la creación de Annabelle, que es la segunda parte de Annabelle. Es La Llorona. Y El Conjuro. ¿La Llorona? La Llorona, la que no recuerdo. La Llorona sería la más reciente, ¿no? En el timeline. No, según esto es Annabelle, ¿no? La última. Uh-huh. Bueno, no, ahí lo que dice el... ¿Pero por qué hay tres Annabelle, no? Que nada más había dos. La de Annabelle, la historia de Annabelle, lo que sería la primera parte es la segunda parte. Y lo que sigue sería la primera parte. Y ambas son más o menos ahí por los años 50-60. Las dos historias. Ok. Creo que ya en la próxima creo que ya viene Chucky. Michael Myers, no sé qué tanto. Ahí está. En ese orden. Algo así. Ah, mira, como dice Vic, a ver esa de arriba, justamente la primera sería la monja. Y luego sigue Annabelle. Annabelle, ¿qué dice? Creations. The Making. Creación de Annabelle, ¿no? Ah, miren, le atiné. Sí, creación de Annabelle, Annabelle 1, Conjuro 1, Annabelle, ¿qué es? Comes Home. Fíjate. Home. Ah, No Way Home. Está horrible, ¿eh? La de Annabelle va a casa, esa sí no la recomiendo, es la tercera. Sí, sí. Ok, luego sería La Llorona, El Curso de La Llorona, El Conjuro 2 y El Conjuro 3. Venga. ¿Qué otra vi? Que entonces la de plano el Conjuro 3, manita abajo. Sí, manita abajo. Yo sí. No es de mis gustos. Maldita. Luego tenemos una que todavía no se ha estrenado. Bueno, se estrenaba el 26, pero pues aquí todavía no llega ni por streaming ni nada. Es una producción de Guillermo del Toro. Y es una historia de la criatura de folk, una de las criaturas de folk más importantes de los Estados Unidos, que son los Wendigo o el Wendigo. Eso hay un cuento extraordinario y uno de los pilares del cuento de terror, que es El Wendigo de Algernon Blackwood. Apenas se va a estrenar, se llama Antlers, se escribe A-N-T-L-E-R-S, Antlers. Y bueno, pues para mí es una de las películas que espero con mayor fruición para poder ver, porque trata sobre unos Wendigo en la zona rural allá en Estados Unidos. Los Wendigo, acuérdense que son unas criaturas que tenían un mensaje, un subtexto en toda su mitología, que era anticolonialista, un mensaje anticolonialista, un mensaje contra la destrucción del medio ambiente, y era pues una figura de caníbales. Y Wendigo pues son criaturas que son entre hombres y bestias que practican el canibalismo. Y bueno, pues ver que viene esta película de la mano de la producción de Guillermo del Toro, y los cortos se ven estupendos, geniales, pues sí, genera mucha expectativa para los fans del horror y del terror. Y esta, yo creo que ya en México pronto la podremos ver por streaming o algo así. Oye, y la que decía Ismael la semana pasada, que sí es de Del Toro. ¿Cuál? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es? Alex. Ah, la de El Callejón. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero esa es más bien como noir, ¿no? Sí, esa es más noir. Ajá. Horror. Ajá. Es más bien así como de misterio, una onda así, ¿no? Crimson, okay. ¿No? ¿Cómo se llama? Algo, es El Callejón, ¿qué? Ahorita Alex nos da el título. Ahorita, ¿sí? Nightmare Alley. Sí, Nightmare Alley, exacto. Nightmare Alley. Entonces esta sí te produce buena expectativa, Vic. Sí, esa, segura, o sea, tengan por seguro que va a ser muy buena película esa de Antlers. Ya la estamos esperando con mucha anticipación para que ya se estrene y podamos verla. Y esa del callejón de la pesadilla, pues más bien es una historia así como un thriller, ¿no? ¿No, Alex? Uh-huh. Sí, este es más thriller. Aunque sí, bueno, estamos acostumbrados a la imagen, a las imágenes visuales que tiene Guillermo del Toro. Pero sí es más, aunque tal vez en una de esas sí pudiera entrar un poquito más en el género del terror, más que nada por la historia, pero sí es más thriller que nada. Y hay okay. Una, si andan buscando qué ver el 31 de octubre, no se pierdan la de Crimson Peak, de Guillermo del Toro. Esa sí es una historia de fantasmas. Y es una historia gótica, y es fantástica la fotografía y la historia. Está muy buena, por si no la han visto. ¿Ya la vieron ustedes? No. No. Ah, te digo que no soy muy fan del género. ¿No? ¿Crimson Peak? No. ¿La Cumbre Escarlata? Ah, La Cumbre Escarlata, sí, perdón. Crimson Peak, ok, sí. Con Tom Hiddleston y... Ay, esta niña de Alice, ¿no? Y esta Jessica Chastain. Sí, muy buena historia de incesto ahí. Seguro del gusto del buen David. Déjame. De nuestro amigo el Rey Hugo. Esa mera. Ok. Sí, muy buena. Muy, muy buena. Ahí me encantó Jessica Chastain, ¿eh? Estaba acostumbrado a verla como que en sus papeles de bonita y todo, pero muy buena actriz, ¿eh? Sí. Ella también sale en otra de terror que se llama Mamá. No sé si ya la vieron. No. Está buena esa película también. Por si tienen tiempo de verla o quieren ver una película también de fantasmas, Halloween. ¿Está en streaming, Vic? Sí, ya lo encuentran en 1000 plataformas. Ok. ¿Cuál es la de... Ah, sí, Jessica Chastain. Ahí les va. Ah, ya tiene rato, 2013. Sí. Ok. No, pero la menciono porque ahí también sale, ¿no? Jessica Chastain. Uh-huh, sí. Pero, y también es producida por Guillermo. Por lo ok, sí, cierto. Presentada por Guillermo, ¿no? Acá bien cuates. Sí, pues es tu cuate acá. Ajá. De piquete de ombligo y todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues de estrenos, son los más esperados. Hubo una a la que estuvieron haciendo muchísima publicidad, que es una película sobre chamanería coreana. Que híjole, ya la pude ver, pero pasa como con El Conjuro, la verdad. Sí, mejor ni se la recomiendo. Ok, Vicky, yo soy un amiguito pobre y no puedo ir al cine. Como tú bien dices, en casa, en casita ahí con las palomitas y en mi servicio de streaming favorito, ¿qué recomendarías a ti, clasicón? Así, clasicón para Halloween 31 de octubre, no puede faltar que no se pierdan, si no la han visto y si ya la vieron, pues que la vuelvan a ver, porque es una película así que se tiene que ver en Halloween. The Monster Squad, no sé si nos puede poner ahí Alex una imagen. The Monster Squad, el escuadrón de los monstruos. Es una película ochentera con los efectos prácticos artesanales del gran Stan Winston. Y bueno, es una verdadera joya de película. Se trata de unos chicos, un club de amigos, que son es como un círculo de fans del horror. Son chicos que se reúnen en una casa de árbol para leer cómics y historias de terror y hablar de las películas de horror. y se dan cuenta de que Drácula y los demás monstruos, los monstruos de Universal, pues han llegado a su pueblo y están tramando algo. Se van a tratar de enfrentar a ellos. Es una joya de película y no puede faltar para todos los que tuvimos infancia en los 90s, y los que estuvieron un poquito atrás de nosotros, no se la pueden perder. Es un agasajo de película. Y además cuenta, les digo, con aspectos especiales, el maquillaje artesanal de Stan Winston. Y es una película de culto, además. Ok, tú, Alex, aparte del Snyder Cut, ¿qué recomiendas? Ah, pues el que no es Snyder Cut, pero para Halloween. Fíjate que a mí la que más me gusta es la de Carrie. ¿La clásica o...? Pues las dos las me siento y las veo y creo que la clásica tiene lo suyo, me gusta mucho. No vamos a decir que es una joya de arte, la verdad. La nueva, la de Chloe Grace Moretz, no, creo que sí, de esta niña güerita, no desmerece, pero no le llega mucho a la original. Claro. Pero sí, échenle un ojo, véanla, está padre el hecho de que pues, esta niña está desubicada, tiene un poder y pues, una mamá religiosa opresora. Opresora y que no la comprende, que se encierra más bien en su mundo y en que los poderes religiosos te van a redimir. Ajá. Y no, la verdad es que pues en una de esas encausada esta niña y bien pues sí, encausada y bien orientada, pues la niña podría haber sido ahora sí que pues hasta un mesías, ¿no? O algo completamente por diferente. Por lo menos entrar a los X-Men. Exactamente. O por lo menos sí, pues entrar a los X-Men y cambiar la historia completamente diferente. Pero pues no fue así, pues fue incomprendida y en algún momento pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Que prácticamente destruye a todo el pueblo. Así es. Y todo por la mala broma, ¿no? De la chica envidiosa. Pues ahora sí que, como dijeran, solo hace falta un mal día, ¿no? Sí. Tener un mal día. Para que tenga cuidado el Capitán Planeta, que luego anda molestando a la gente a través de redes sociales, no se vaya a topar un día con Carrie. Ok, ¿qué otro recomiendas, Vic? Así que sepas que está en streaming. En streaming no se pueden perder en HBO Max. Está La Joya y la primer película que inauguró los universos compartidos. Frankenstein versus el hombre lobo. El hombre lobo, exacto. Y es cincuentera, esa mal, ¿no? Algo así. Con Bela Lugosi y Lon Chaney Jr. La mamá y el papá de todos los universos compartidos en la historia de la cinematografía. Y además, un peliculón. ¿Latiné? ¿Sí es esta? Sí, sí, sí, sí es. Ahora sí que no hay otra. No hay otra. No acepté imitaciones. No se la pueden perder. Es un peliculón. Es una de las mejores joyas de los monstruos de Universal. Y ahorita está. Me sorprendió. Está ahorita en HBO Max. HBO Max. Y bueno, de cómics. Este año, el año pasado recomendamos al gran maestro Bernie Wrightson para ser leído en estas fechas, y este año nuestra recomendación va para un cómic, bueno, la versión en cómic de uno de los mejores cuentos victorianos de horror, es El Hombre de la Señal, de Signal Man, que es del grandioso escritor Charles Dickens, pero llevada al cómic de la mano del gran artista David Hitchcock. El cómic se llama Signal Man, de Hombre de la Señal, y el artista es David Hitchcock, así como el cineasta, como el apellido del cineasta, y es una de las joyas del cómic de horror y terror. Incluso el propio Steve Ditko felicitó a David Hitchcock y le dijo que es una de las mejores historias de horror en cómic que jamás se hayan hecho. De ese tamaño es esta joya de los cómics. Si la ven en alguna librería, no duden de inmediato comprarla. ¡Qué joya de cómic! Y bueno, pues les digo, ese nada más, nada menos de la autoría de Charles Dickens. Y algunos recuerdan a Charles Dickens por El cuento de Navidad. Christmas Carol, historia de dos ciudades, pero desconocen que Charles Dickens es uno de los principales autores de horror y terror en la historia, en el cuento de horror y terror victoriano. Y esta historia del Signal Man es una de sus mejores historias. Es un trabajador en las vías del tren que se dedica a cambiar ahí las señales en las vías del tren. En la época donde estaba devorando al humano la revolución industrial, y este hombre vivía completamente aislado en ese túnel, ustedes pueden ver, y la soledad, la depresión, la ansiedad, y aparte el que empieza a ver a un fantasma, lo están volviendo loco. Ya no les cuento más para que puedan ustedes disfrutar de esta historia sin que les arruinen pues el nudo y el desenlace, pero la recomendación 2021 comiqueando para Halloween en cómic es y va para Signal Man. Allí me da un poco la impresión de el señor de Kevin O'Neill, ¿no? El que dibuja para Alan Moore en La Liga Extraordinaria. Me da un poco el matiz del arte de este señor. Y de David Hitchcock, para mí, es más versado en el arte del lápiz el señor David Hitchcock que el señor Nolan. Ok. Más, como que más clásicos, ¿no? Ya muchos están haciendo otra vez al digital y como que ahí no lo aprecias tanto, ¿no? Como tú dices. No se compara, jamás va a ser lo mismo, verlo en papel, en las manos, hasta las tintas tienen otro color, ¿no? Entonces, jamás va a ser lo mismo apreciarlo en papel que en digital. Alex, así de horror, ¿tú qué recomiendas de cómic? De horror, fíjate que la que recientemente he estado leyendo y que todavía la verdad no terminó es esta, The Silver Coin. Silver Coin, Está, tiene sus saltos. El plot está padrísimo, ¿no? Una moneda embrujada que causa algún estrago, encuentras una moneda muy padre, muy bonita, plateada, te trae suerte y entonces desemboca en de pronto se te acaba la suerte y adiós, ¿no? Es el número uno de la trama de uno del guitarrista, en de repente, muy bien, dos. Uh-huh. Sí, el uno y luego el tres, bueno, sucede una desgracia, después en el 3 le encuentra un bombero y termina asesinado, y entonces otra chica es la que la recoge y prácticamente mata a todos, etcétera, etcétera. El plot está muy bueno. El asunto es que luego sí tiene sus altos y sus bajos, y la verdad es que Está entretenida, está padre, pero sí, la verdad tiene puntos en contra. Lo padre es que son diferentes escritores y es el mismo, Misma línea de que ajá, todo es. gira en torno a la moneda, ¿no? Sí, todo gira Son en torno. distintas historias, pero giran en torno a la moneda, ¿no? Ajá, pero el dibujante es el mismo, ahora sí que para todas. El dibujante es el mismo y son, haz de cuenta que la moneda de plata creada por Michael Walsh, Ed Brisson, Jeff Lemire, Kelly Thompson y Chip Zdarsky. Todos ellos son escritores. Todos Bueno, ellos. menos el primero no me suena, pero Ed Michael. Brisson es escritor. Kelly Brisson. Thompson es escritora. Jeff Jeff Lemire. Lemire es escritor y el Chip señor Zdarsky. Zdarsky también es escritor. O Escritor y sea, dibujante. Entonces, de hecho, cada número es escrito por un diferente, por uno de los diferentes escritores, De este team que acabas de decir, ¿no? pero todo el dibujo es de Michael Walsh. Él también coloca los colores y en algunos, otros le ayuda alguna otra persona. Entonces, el arte pues es muy consistente, o sea, es el mismo, es más o menos, creo que la abrí en el comercial, Okay. pero el arte entre los números es muy consistente. Y tiene sus altos y tiene sus bajos. Creo que eso podría, como también comparto con el show que casi no es mi género. Entonces, pues la otra recomendación es Sabrina, la bruja adolescente, que creo que no. Oye, pero ese, bueno, esos cómics en primera ahorita valen una lana, ¿eh? Hay que acercarse a Alex a ver si se nos pega un poco el billete, ¿no? Porque esos de Sabrina ahorita están subiendo de valor. Y además creo que están muy buenos ahorita las historias que sacaron en esa serie. The Además de Chilling que el arte está Adventures. bueno. Sí, este es portado homenaje porque en algún cómic de Sabrina, de la bruja adolescente por ahí de los 70s, 60 o algo, había esta. Sale Sabrina con esta imagen. Okay. Y entonces ahora, después, años después, ahorita. El año pasado, esta chica, ¿cómo se llama? La de la serie de Netflix, hace la misma pose con los mismos Okay. artefactos, para promocionar Netflix y después ahora hacen esta portada de del cómic del número 9 del cómic de Chilling Adventures. Y sí, como dice, o sea, el arte está muy padre. Ay, creo que eso no se puede mostrar en. Sí, yo quería conseguir esos. Justo quería conseguir esos. ¿Y qué tal está la historia, Alex? Está entretenida, no es tampoco. No es para el premio Pulitzer o cómo se llaman estos, los No le Eisner. llega al Snyder Cut, obviamente. No Pues, le llega el jamás, Snyder Marvel. Cut. No, no, no. Jamás, Okay. nunca. Pero no, está es padre, está buena. Está entretenida, la verdad. Ay, fíjate, yo apenas digo, no sé si pueda considerarse de terror, pero sí trae un aspecto sobrenatural este cómic de Carmen, ¿no? De Jean March, que es una chica que se acaba de suicidar y de repente llega la muerte por ella, ¿no? Y le da como que un tour al centro alrededor de su vida. Nada más he leído el número uno, pero tiene este tinte sobrenatural, ¿no? ¿Ya lo viste, Vic? A mí me encantó, el arte está genial, Sí. genial. He visto las páginas del arte original, ahí luego en la página de Kirby's Comic Art. Están increíbles, increíbles. Y la historia está buenísima. Bueno, a mí me gustó mucho. Tío, yo nada más he leído el uno y me sorprende que es historia de March, ¿eh? Porque hay muchos, dibujantes, escritores, muy pocos lo logran. Bill Willingham, mismo Chip Darsky, Brian Michael Bendis, y hay güeyes que te hacen bodrios como Tony Daniel, ¿no? Por ejemplo, Daniel lo suyo no es la escritura, y también ay, ¿cómo se llama? Un tipo que igual, no me acuerdo, lo acabo de ver, se me fue el nombre, igual es DC, que de repente lo vi escribiendo y dije, no, papá, lo tuyo es el arte. Por ejemplo, también Rick Beach. Que Rick era Beach con Max Immortal, ¿no? Así es. Swamp Thing, después, también era escritor y dibujante. Y dibujante de Swamp Thing y Max Immortal, que es como que su versión Unleashed de Miracle Man, ¿no? Lo que sí. Él quería para Miracle Man. Y te digo, apenas llevo el primer número. Me gustó, como tú dices, me gustó y el arte se me hace impresionante por parte de Guillem March y también me estoy leyendo, porque no los acabo de comprar en set, había comprado nada más uno o dos números de Faithless de Brian Azzarello, no sé quién es el dibujante. Lucy, es una mujer la dibujante, también muy buena historia, buena historia. Me quedé prendido, perdón. María Lovett, ¿no? O algo así. Esa mera, María Lovett, y muy buena historia de Faithless de Brian Azzarello, y vale mucho la pena. Apenas también me la estoy reventando para estos días. Esa no la he checado, la voy a ver. Así es, Faithless se llama. Uh-huh. Bueno, chicos, pues ya llegamos a las 7:30. Ya. Ay, madre, ya. Sí, ya nos pasamos otra vez. Bueno, estuvo súper bueno, ¿no? Cotorreamos muy padre, muy a gusto. Y pues con esto ya vamos a terminar el súper especial de Halloween número 2, que ya se volvió una tradición perenne en este programa, súper programa Comiqueando. Pues ha sido un placer estar con ustedes y yo me la pasé súper a gusto. Muy bien, Vic, muchas gracias. Igual a ti, Alex. ¿Qué dicen las redes? No, ya nada más es el puro Capitán Planeta. Okay. Hablando de un tal Escuadrón que conoce. Ok, y bueno, Alex, últimas palabras. No, ya Ay, me agarraste en curva. No, ya, yo creo que ya sería lo único. Échenle un ojo y a todo a las recomendaciones que dio Víctor. Sí. Nada más, sería okay. Lo único. Bueno, pues compren su bolsa de dulces y no le den al que vaya vestido del juego del calamar. Ahora que el truco sea no darle al que vaya vestido de esa serie de televisión, y pues ya fuera de ahí a los demás niños, sí, recompénselo, sobre todo al que vaya vestido de la Yowoki. Entonces, pásenla súper en este Halloween, salgan a pedir calaverita, a ver qué buena película, como dice el buen Vic, se la pasan ahí acurrucados con su pareja y con su familia, espántenlos, y bueno, pásenla súper. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este segundo especial. Disculpen la hora otra vez, pero nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo Comicanal. Nos vemos, cuídense, bye.